Let's do it. Let's do it. Let's do it. Ah, da, da. Bueno, pues aquí tenéis el espacio sonoro de iWest durante el confinamiento. Veis que solo se escuchaban pajaritos y el resto de la humanidad estaba recluida en sus casas. Y esto quiere decir que la fauna y la flora nos estaba pudiendo, nos estaban encajonando ahí en nuestras habitaciones. Y bueno, entonces vamos a presentar la sección de esta radio, de Onda Anónima, de este programa Hercianus por el Mundo. Vamos a empezar presentando la sección de iWest Campello, que somos tres. Yo, que soy Paco, y luego está Jess, y también está Marina. Y bueno, empiezo yo presentándome, ya que estoy. Nada, yo empecé la radio, pues gracias a Jorge, que me convenció un día, una tarde, me dijo: oye, Paco, vámonos a grabar un programa de radio. Y yo dije: uy, ¿de verdad? Y me hizo mucha ilusión y me envicié. Y porque, bueno, me encantó la experiencia. Y luego con Jaime estamos grabando Radio Topota, que también sonará en Onda Anónima. Y bueno, y ahora con todas vosotras, que estoy encantado de hacer este programa. Esta que habla es Marina. Voy a traducir. Ella es terroartista relacional, multidisciplinar y transmedia. Pues yo soy Jessica Paola, soy la compañera del Campello. Estoy emitiendo junto a mis compañeras Marina y Paco en la distancia, pero unidas con nuestros lazos. Así, en breve resumen, pues puedo decir de mí que pues he sido... Nací en Mar del Plata, en el año 85. Tuve la suerte de tener una familia un poco común y muy creativa, por decirlo de alguna manera. Y a consecuencia de las circunstancias de mi vida aprendí a escribir desde muy pequeña. Cuentos, relatos y poemas. Mi forma de entender el mundo, a mis cercanas y sobre todo a mí misma, es a través de las letras, y es una costumbre que no he dejado de tener. Me dedico a la docencia y en mi tiempo libre hago teatro, improvisación teatral, y soy voluntaria en una escuela de circo social que me encanta y me flipa, que se llama Doñeta Ardit, donde estamos sumergidas en un espacio de pedagogía con una perspectiva de género. Abogo por la pedagogía libertaria, soy animalista y considero el feminismo como algo que me ha abierto las puertas a entender mejor el mundo en el que quiero vivir. Así que, arropada por todo eso, creo en la naturaleza de las miradas y es desde ahí, desde esa proyección, desde donde construyo mi mundo y mis redes. Actualmente he iniciado un grupo de acción vecinal del que ya os hablaré, se llama El Campello Se Ayuda, y estamos cooperando con otros grupos y asociaciones. Y el tema de la radio, para venir aquí a colación con esto, pues bueno, es algo que siempre he tenido como una espinita cuando intenté estudiar periodismo y luego con los inicios de Radio Mutant hace muchos años atrás. Chan, chan. Pues animado por cultivar en este encierro. He cogido un cachico de tierra que tenía. Y ahí, pues mira, calabazas, tomates, calabazas, tomate, alpicor, pepino, pimiento, berenjena, ¿no? Eso va bien, eso va de pasar. Hay días que todos los días las personas no estamos. Más con esta situación, que no te relacionas. Que no puede, y es que... Pues se entra en la cabeza y cosas, y yo, tío. Hay días que no, uno no está. Que mal. No rige. Es la depresión, una poco de depresión. Pues, sí. Menos mal que aquí hace. Pues, tiempo que aquí estamos lloviendo y tal. Y aquí habría todavía más. En teoría, aquí podemos salir a la hora que queramos. El alcalde no puede hacer la hora. Esto no puede hacer. Esto no puede. Tiene solo horario. Aunque tenga la facha, no puede hacer horario. Ya. Porque es un. Más de 5 minutos, claro, lo digo. Y aquí no. Oye, pues si os enteréis de una tierra. Una tierra quiero. Gracias. Una tierra, llevo tierra. Si os enteráis de una tierra, o algún vecino, o algún amigo que os comente un día, oye, quiero vender mi tierra. Dos bancales. Bueno, a gente que no lo tiene por ahí abandonado, que la puedes tú cultivar, que a ver si hay alguien. Si es que lo que quiero es que un colega que tengo que estar usted. Alguien que no tiene nada, que tiene todo el terreno, déjeme dártelo, y tú a lo mejor te dejas cultivar ahí. Pues eso no hace nada ahí el hombre o la mujer, quien sea, ¿sabes? Hay muchos sitios que no están bien. Y de hecho, dos bancales, bueno, ahora creo que la compraron. Así es. Los dos bancales de arriba de la casa de Ángel no eran de él, los pidió y se puso a plantar allí. Claro. Pues los cuidas y tal, ¿no? Y te plantas tú. En camión, en un pueblo, en el mismo pueblo, tienen una zona que los alquilan, pero por año, son pagas 300 euros al año. Pero si te dejan una, como te diría yo, como de aquí a allí, sí, al último piloto allí. Sí, un huerto común. Claro. Porque eso, si tienes un huerto común, te puedes ir 15 días que te lo cuida alguien. Te lo cuida alguien, claro. Lo tienes que tener un pasito, ¿eh? Lo tienes. Ahora que aparezca la tierra. Ahora falta lo físico. Pero sí, con todo este encierro, pues nos da por pensar, ¿no? Claro, hay que producir. Y a mí lo que me ha pasado es que he dicho, madre mía, o sea, no me, en este encierro, si tuviera una propiedad privada grande, a mí no me aíslan. Yo les digo a mis colegas, venid, y a mi madre, ven, mamá. Y hacemos ahí dos meses, pero en común. En la tele dice, quédate en tu puta casa, quédate tú en mi puta casa, que estoy aquí en una casa en un cuchito que vivía el tío. Y dice, claro, hay gente que tiene ahí mansiones, jorre, tú haces lo que quieras. Quédate tú en mi puta casa. Claro, hay gente que está... Claro, que vive ahí, que no tiene ni ventanas o tragaluces de esos. Eso sí que es una infierno, ¿eh? Eso te vas al psiquiátrico. Te vas directo. Que yo creo que habrá subido el índice de gente delirante. Seguro, en esta época. Seguro. Porque el aislamiento es un factor de riesgo. Para que darle vueltas a la tijera. Sí. Pues yo creo que nos tenemos que apoyar mucho. Pues sí, a nivel comunitario. Hay que ser, sí, claro, hay que entre todos hacer cosas buenas, ¿no? Es la clave. Venga, que tengáis buen día. Igualmente. Hasta luego. Pues ahí la tenéis. A una vecina de iWest comprando el pan. Y claro, pues no se puede comprar solo el pan, porque estamos en un pueblo. Y lo que mola de este pueblo es que aún conserva esas relaciones, ¿no? Y justo esto es lo que queremos traer a la radio. Lo que queremos traer a la radio es pues, que la gente empiece a hablar, que empecemos a elaborar todo esto que nos ha pasado y que no estemos a expensas de los medios que nos dan todo comidito y todos los mensajes dados, porque, bueno, creo que sería muy malo que nos pasara eso. Entonces, estamos deseando salir a la calle y grabar conversaciones como esta y hablar con unos y con otros y contribuir a que la gente pues, generemos nuestro propio relato sobre esta crisis y nos pongamos juntas a crear relatos y redes de apoyo. Y ahora dejo hablar a otra vecina de iWest, a la artista esta que os he presentado antes. Traduzco, ¿eh? Dice que quiere hacer programas de entrevistas a gentes del pueblo. Que le interesa mucho la recuperación de saberes populares. Que le interesan mucho las personas. Con todos sus matices y subjetividades. Y que quiere dar voz a la historia. Y bueno, ¿y qué más cosas desde la sección de iWays Campello? Pues que queremos generar también contenidos en la radio. Vamos a hacer un programita en torno a la poesía y el arte sonoro con Jess y Marina y yo. Y bueno, también estamos en el Topota, en el programa de Topota con Jaime, Jorge, Alex y Piolo, Antonio. ¿Y qué más? Jess, creo que quería también comentar más contenidos que vamos a preparar para la radio. Pues sí, aparte de esa poesía y arte sonoro que va a ser un bombazo sin lugar a dudas, pues hay varias cosas que me estaban generando así muchas ganas de comentar, de hablar, de entrevistar. Una de las cosas en las que queríamos pues así generar contenido es en cuanto a las redes de apoyo comunitario. Hay varias entrevistas que ya tengo por ahí pensadas, muy interesantes, a una compañera de Chiapas, Alicia, que está con una comunidad de aprendizaje para construir procesos de vida digna. Después tenemos otros compañeros de bancos de cuidados, gente que está haciendo red pues, en bastantes lugares de España y en Argentina, bueno. Hay bastante material y creo que es súper importante darle voz, así que creo que este va a ser uno de los puntos seguramente muy lleno de feminismo y de educación libre, por supuesto, y para compartir entre todas. Además, se me viene a la cabeza que hay algo más para contar en relación a todo esto en cuanto a las redes de apoyo comunitario. Se está gestando, precisamente hoy ha empezado, una gaceta que es, pues a modo de revista, algo que va a unir iWays, Campello y Blanca, si no me equivoco, ¿verdad, compañeras? Sí. y quiero que, bueno, pues que quede constancia de eso, que tanto lo que se genere en papel como lo que se genere aquí en audio, pues lo vamos a ir compartiendo y vamos a estar mano a mano, codo a codo. ¿Le traduces tú, Paco, o le traduzco yo? Dice que está encantada de colaborar con vosotras en la gaceta que estáis preparando. Es una de las principales que están con el superbombazo y la verdad es que ahora mismo a mí me, todas las palabras que está diciendo nuestra compañera me están llegando directamente al alma. También está por ahí Úrsula, que es la compañera de Blanca, pues que a lo mejor, no sé, ¿hay algo que nos quieras decir? Pues que es un placer colaborar con todas vosotras, seres del más allá y del más acá. Bueno, ahora ya aprovecho para introducirme un poco. Hola, soy Úrsula. Y eso es ese poco. Bueno, chao. Y resulta que, ¿cómo surgió la idea de este programa? Pues no lo vais a creer. Bueno, tiene muchas historias cómo surgió, pero una de las historias de cómo surgió sucedió aquí en iWays, que estábamos Jess, Marina y yo caminando por el bosque que hay detrás de iWays, de lo que habéis escuchado al principio, y a que no sabéis lo que nos encontramos. Pues nos encontramos un hipopótamo que nos dijo que estaba muy enfadado y nos pidió que hiciéramos un programa. Vais a escucharlo si no me creéis, porque logramos capturar su sonido cuando nos pedía que por favor hiciéramos una radio para hablar de todo lo que está aconteciendo. No podemos más que hacernos eco de esta petición de nuestra maravillosa hipopótama de iWest. Y nada, ahí os dejamos con una canción que ha elegido Jess. La verdad que para mí la radio es un medio. La verdad que para mí la radio es un medio muy interesante por cómo el sonido nos afecta, ¿no? La transmisión de pensamientos, de sentimientos. Incluso de silencio, de otros paisajes, de fragmentos de territorios en audio, en sonido, hace que la experiencia que tenemos hacia esa fuente de información sea de un modo más sensible. El sonido tiene una propiedad cuya experiencia estética, al menos hasta donde yo sé, se llama afección, y la afección, como también comprendo que significa esa palabra, es provocar el interior de uno, ¿no? Es como lo interesante también del sonido, es su capacidad de vibración. Al igual que la luz, claro, no vamos a negar que todo lo que compone el tejido de lo real no está en vibración constante, cada uno en su frecuencia, lo que provoca sus diferentes estados de realidad. esto de una radio comunitaria ofrece la cercanía y la compañía de la falta de abrazos y de cuerpos. Que estos tiempos extraños nos obliga a seguir como un imperativo. Que la realidad de la gente que trabaja la tierra deje de ser la historia de los nadies. Y que esos registros nos sirvan a nosotras para poder decir no cuando la industria, cuando el mercado y cuando el contexto muta. Saber que tenemos herramientas y posibilidades para recuperar nuestra vida. Soy artista sonora y pensadora y en la actualidad estoy habitando en el Valle de Ricote y encontré en un pueblo que se llama Centro de Arte Contemporáneo hace unos años, se llama Centro Negra, y en busca de respuestas gestionado por la plataforma de CA y un lugar en el que pudiera sentirme comprendida. Desde que llegué aquí establecí una estrecha colaboración, una estrecha relación de colaboración con la plataforma. En la actualidad somos onda anónima. Bueno, yo no sé muy bien dónde vivo, porque vivo entre Albacete, la ciudad de Albacete, Casas Ibáñez, Carcelén y Madrid. Entonces, me viene muy bien una radio multilocal porque mi vida es directamente multilocal. ¿Cómo llegué aquí a participar en esta radio? Bueno, pues creo que todo esto nació de una idea de Jorge, que una vez más nos lió a varias personas a entrar en esta radio y a participar en este proyecto. Y bueno, aquí estamos. Y ahora os voy a contar por qué me gusta la radio y por qué quiero participar en esta radio multilocal. Para mí, la radio es la importancia de la palabra. Y la palabra sentida en sus dos esferas. La palabra emitida y la palabra recibida. La palabra emitida creo que es muy importante porque es un vehículo de expresión y remarca la importancia del poder expresarnos, ¿no? Tenemos una vida que merece la pena ser vivida en tanto en cuanto podemos expresarnos y podemos contarnos y contar otras cosas. Un poco la vida es ese juego de contarnos y de nacer a la palabra. Lo humano, si para mí es algo, es nacer a la palabra. Y la radio le da a la palabra esa justa magia que hace que las palabras adquieran un valor especial, un algo extra. Algo así como similar al arte, ¿no? La radio es capaz de amplificar la palabra. Por eso, poner la radio al servicio de la gente, es decir, disponer la palabra de forma horizontal para que la gente la pueda tomar y ejercer esa expresión radiofónica que hace de la palabra que crezca la palabra, que tenga un sentido extra, que se relacione con el arte, que se amplifique todo eso, es muy necesario porque es permitir que la gente nos expresemos, nos contemos y en última instancia que vivamos. También la palabra tiene un valor como palabra recibida, escuchada. Y la radio, como amplificaba esta la palabra que decíamos antes, lo que hace es que estas palabras impacten en nosotras de una manera diferente, ya que es capaz de generar una especie de intimidad en la distancia, que es capaz como de abrazarnos, de darnos calorcete, y así llega más adentro. Además, frente a otros medios de comunicación, la radio trabaja con la palabra al desnudo, muchas veces sin más, lo cual es un buen brebaje para la imaginación, es decir, es capaz de dinamitar la imaginación y de crear espacios. Así que sacar la palabra desnuda, robársela a los grandes medios de comunicación, a los grandes grupos de comunicación y ponerla en las manos de los cualquieras y de las cualquieras, es un ejercicio de posibilidad que permite abrir otros espacios de la imaginación. Y quizá en esos otros espacios pudiéramos generar fantasías más emancipadoras de las actuales. Y antes de sumergirnos en el fantástico universo de Nacho Vegas con su canción Run Run, os voy a explicar un poco lo que para mí es una vuelta de tuerca al espacio. Es decir, esta radio multilocal, esta onda anónima, sacará fuerza de lo lejano, de este grupete de gente que hoy nos reunimos alrededor de un programa de radio y que intentaremos coordinar en la distancia esta herramienta, esta radio. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque queremos poner esta herramienta a disposición de lo local y a ver si así podemos tejer red en lo más cercano, en lo cotidiano, en nuestro día a día. Así que, sin más, dejo la palabra y se la cedo a Nacho Vegas. Eres un gato observando el horror. Hay quien te mira y se frota las manos. Los otros evitan la conversación y hay algunos que se arrojan desde el balcón. De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente, gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia. Pero el miedo ha dejado de ser la actitud, suena en cada cabeza un hermoso rum rum. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Ven ya que aquí estamos a salvo, oye esta nueva canción, y en cuanto termine que empiece la resituación. Soy Eva, manufacturada en Inglaterra, empaquetada en Alicante y transportada por la puta Unión Europea a lo largo y ancho del antiguo continente. Nací en una minicidad de Hertfordshire, Inglaterra. La familia por parte de padre fueron currelas de la obra y gente del artisteo de principios del siglo XX en Londres y posteriormente en los años 70, ama de casa y currantas de oficina. La familia por parte de madre eran de Burgos y de Segovia, pero mis abuelos se conocieron haciendo morcillas en una fábrica en lo que en su momento fueron las afueras de Madrid. Yo recuerdo columpiarme entre las pesas y los ganchos para cerdos en aquella fábrica semivacía. Recuerdo el eco de la radio de fondo, al igual que recuerdo las horas de radio en el jardín de la casa de mis abuelos de Inglaterra, aunque allí la teoría era que la radio servía para hacerle compañía al perro cuando nos íbamos de casa. Por cosas de la vida, cuando tenía 8 añicos acabamos en Alicante. Mi madre dice que no quería criarnos en Inglaterra porque allí los niños estábamos prohibidos y en Alicante mi hermano y yo podíamos ir solos al cole. La mamá cuenta que miró el mapa y dijo, pues ahí, y así fue. ¡Campello! Desde entonces íbamos y veníamos solos al cole, pero también entre países y ciudades. Veraneo entre Alicante y Madrid, con Estopa puesto a todo trapo en la radio del coche desde cintas que me había grabado yo misma. Durante el año mucho teatro en la Casa de Cultura del Campello, mientras que un tipo de la radio local ocupaba las ondas con el deporte nacional del pueblo. Criticar. Al tiempo me tocó pirarme a la Universidad de Bedford, de vuelta para Inglaterra, junto a las largas tardes de estudio escuchando radioteatro desde la BBC. Aguanté los años en Bedford gracias a las escapadas estivales para trabajar en campamentos de verano, en la playa de San Juan, con Radio Garden ambientando el campamento para que los niños con voz de pito no me pidiesen la misma canción una y otra vez. Suertes de la vida que acabo haciendo amigas en una islita de Grecia. Radio Cosmos, muy guapa. Y suertes de la vida que acabo pasando largas temporadas perdida por las montañas de Montserrat, con Radio Jefe Compañía. Y de nuevo vuelta a Londres a trabajar, mucha gira de teatro y horas infinitas de Radio Grime en los atascos desde Newcastle a Brighton. Ahora mucho teatro en Noruega, donde parece que los locutores cantan cuando hablan. Y últimamente tengo una atracción pura por las movidas radiofónicas de Antwerp en Bélgica. Y en fin, que me he comido muchas horas de avión, de trenes, de barco, de furgoneta, de coche, de caminatas, desde pequeña porque la familia estaba dispersa y ahora porque también lo están los amigos. Y porque así lo exige el trabajo. Y porque me gusta ir por ahí buscando sitios donde pueda tocarme la nariz a gusto. Con lo opuesto y con la radio. Estoy en Onda Anónima porque me apetece hacer cosas radiofónicas. Porque es multilocal y puedo participar desde cualquier sitio. Y porque estoy hasta el toto de escuchar debates borregos en la radio. Y se me ocurre que si nos ponemos nosotros a hacer nuestra propia radio, pues por lo menos tendremos más propiedad para quejarnos a gusto de lo que hagan los putos medios borregos, ¿no? Hola, aquí Ana al aparato desde Rellenars, un pequeño pueblo del Vallès Occidental en Barcelona. Aquí, desde donde os hablo, día y noche los pájaros improvisan su concierto perpetuo y las cascadas cercanas generan un bucle constante de ruido blanco. Yo, que soy una obsesa en grabar cualquier cosa, corro grabadora en mano de una ventana a otra de la casa, bajo a la calle a buscar más sonido y vuelvo impaciente a casa a escucharlos de nuevo. Lo cierto es que todo me suena fascinante, hasta una bolsa de plástico o cuatro gomas elásticas tensadas con unos clavos. Y en eso me pierdo, componiendo paisajes sonoros extraños. Me crié en un pueblo todavía más pequeño que este, de tres calles, literalmente. Benitall, en la Vall de Gallinera, Alicante. Eso me dejó un poco tocada el alma, y desde entonces la cabra tiene un monte. Y ahora que nos exigen quedarnos quietos, pues paso el rato escuchando el viento y subiéndome a los árboles. Pero también paso muchas horas en mi habitación, rodeada de cables, micros y objetos insólitos o como más normales. Y por eso me uno a Onda Anónima, para compartir mis psicodelias mentales, escuchar y participar en las locuras ondanoninienses y darle vida a esta radio, que aún no ha empezado a palmear, y eso suena fascinante. Paraules orfes de diners, hi ha discursos buits i hi ha silencis suggerents, conversacions que amaguen secrets, hi ha birra en la taula, hi ha discussions càlides, telers, hi ha senyors de traje i vida allada, casa amurallada, creadors de ruïna acumulada, hi ha mostres que enganyen a la gent, a la nostra gent, hi ha derrotes d'última jugada, tants anells que es queden en anells, frustració allargada, maten l'esperança de l'obrer, el cor en què tira la balança, el cap als quefers, por i confiança, penes i plaers i una batalla perduda des de temps immemorials, una ràbia irracional, un voler fer el que cal, una mà germana, un abraç sincer, el poble mana i canta convençut el que sent i diu. En la meua boca un cor de foc, en la teua orella una verbena, si la cançó mata la pena, som emissaris de la mort. En la meua boca un cor de foc, en la teua orella una verbena, si la cançó mata la pena, som emissaris de la mort. Hi ha una verbena a la meua boca i la vam fer junts. S'està fent de dia, glops i fum. Retrasant la fi, demanen vi, volen quedar-se. Jugar, follar i revolcar-se allà cadascú. Que isquen al pati, que el temps dilate, que traguen pit. Moren la llei, la norma i els estereotips. Moren el càlcul i cotilles parlanxins. Matem també aixe faixa que portem endins. I una foguera que incinere i que deixa arrere. Traumes i oscuritat que depure, que allibere. Que creme la crueltat, l'avarícia i l'estafa. Que compartim el pa, l'aigua i les cases. Van cultivar un verger al desert, t'hem descobert un oasi. Tota una vida fútil i al present, de tots els focs farem brases. En la meua boca un cor de foc, en la teua orella una verbena, si la cançó mata la pena, som emissaris de la mort. En la meua boca un cor de foc, en la teua orella una verbena, si la cançó mata la pena, som emissaris de la mort. disfrutarnos es sonis. Ni crema en la trinchera, ni amblaye ni el tricorni, ni ampresons ni cavernes, callarán a la fera. Ni furtarnos es somnis, ni crema en la trinchera, ni amblaye ni el tricorni, ni ampresons ni cavernes. Soy Aldemon, hablo desde Albacete, la ciudad de La Mancha, que dijo Azorín, que supongo que nunca estuvo allí, porque la verdad, mucho que yo quiera este lodazal y esta meseta, pues compararlo, lo que es el llano con el Atlántico, nuestro parque Abelardo Sánchez, o parque grande, como le llamamos aquí, con el gran Central Park, pues creo que es mucho exagerar. Aunque, pensándolo bien, con eso de exagerar, sí que igual exageramos mucho. E incluso llegando al surrealismo. Así que bueno, pues vale, pues lo compro. La Nueva York de La Mancha. De ahí soy. ¿Por qué no? Bueno, por contaros un poco más, mi nombre, Aldemon, o más bien mi seudónimo, pues fue una construcción de pubertad, de cuando empecé a relacionarme con esto de los unos y los ceros, allá por finales de los 90. Que, bueno, me pasa a mí como a muchos millennials que andábamos flipando en aquellos tiempos con la electrónica, el cambio de siglo, el milenio, el efecto 2000, y tuvimos la oportunidad de ver Hackers y Matrix, y bueno, en mi caso por lo menos nos cambió la vida. Y evidentemente necesitaba un nickname, un seudónimo en castellano, y la verdad es que no tuve mucha imaginación para aquel entonces. Y cogí mi rabia eclesiástica y la uní a mi abreviatura, simplemente. Pero bueno, no os cuento más de dónde salió ahí, porque igual me iría por los cerros de Úbeda y entraríamos en dudas existenciales, en desdoblamientos y tal. Pero bueno, que también tiene mucho que ver con todo lo que me enseñó esa película, como es Matrix o aquellos creadores que eran los hermanos Wachowski, hoy hermanas Wachowski. Y bueno, todo esto le voy cogiendo mucho sentido cada vez que reflexiono sobre aquellos 90 y pienso que fueron ellas quien me han hecho ver mucho a través de la pantalla, con la ciencia ficción, y a fijarme mucho en los pequeñísimos detalles, en las cosas que cambian, en lo que parece pero no es, en lo real y la imaginación, ¿no? Y esas pequeñas grietas que se ven por el rabillo del ojo y parece que miras y dices, uy, me ha parecido que esto ya lo he vivido. Lo que decían, ¿no? El déjà vu, el error en la Matrix. Pues creo que precisamente son esas grietas las que tenemos que indagar, buscar, encontrar y abrir para cambiar lo que estamos viviendo. Y poco a poco pues voy viendo que cada vez le voy dando más sentido a todo eso, ¿no? A esas grietas, a esas metáforas. Y ya no me parece el mundo escrito en unos y ceros, sino que no es siempre. La informática viene de unos y ceros, pero no siempre. Siempre hay cambios, siempre hay algo que lo altera, siempre hay algo que rompe la norma. Incluso en las matemáticas, eso de 1 y 0, el sistema binario, pues no siempre. Y últimamente voy diciendo mucho de esto de no siempre. Me gustó mucho en una charla de masculinidades. Creo que es un ejemplo claro. No hay nada blanco y negro. Y no siempre es así. y lo voy a usar mucho. Me han hecho investigar muchísimas cosas, esas pequeñas grietas, esas buscarlas. Y bueno, pues nada, por resumir un poco pues, de lo que podré compartir por aquí, pues software libre, cultura libre, economías alternativas, monedas sociales, feminismos, anarquismos, física cuántica, multiversos deterministas y yo que sé dónde nos va a llevar el siguiente paso que podamos dar en el camino. Así que bueno, pues os dejo con una gran frase que dice así. Para algunos, la vida es solo para un camino. Para algunos, la vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo me transporte decidido hasta el siguiente. Por el mundo. Let's do it. Let's do it. Un espacio imposible, improbable. Hat es den Eintrag je gegeben? Just you and me, my darling. We know what it really means. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Ah, da, da. Ich spielte Schach mit Lenin, Zürich-Spiegelgasse. Ich vertrat den Vater höchstpersönlich. Ich hab mit dem Urtext selbst einmal gebadet. Ich spielte mit Anna, ich spielte mit Anna. Ich weiß, wo der Kirchturm steht. Ich reichte ihr das Küchenmesser, ich kochte ihr den Leim. Sourdough, cuss, cuss, two, Mulgiliro, Zwölge Fatzi, Enske Jo, Avanti, Avanti. Let's do it, let's do it, let's do it, Adada. Ich trank ne Menge, trank mit George, war trotzdem nicht zur Stelle. An der Kellertreppe, morgens am Savini-Platz. Ich halb guck beim Bauen seiner Häuser Nummer 1, 2 und 3. Ich reichte ihm die Säge, ich kochte ihm den Leim. Signore Russolo, is it a little bit too loud for you? Signora Marinetti, back from Abyssinia, how is the duce? Just you and me, my darling, we know what it really means. Let's do it, let's do it, let's do it, ah, da, da. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Ah.